nos vamos a ir como habíamos prometido para el lado de Boulogne-sur-Mer, porque en el penal están nuestros compañeros y ya la tenemos a la Gaby ahí. Gaby. Buen día, Tato. Buen día, la audiencia. Así es, aquí estamos en el penal de Boulogne-sur-Mer. Exactamente, estamos en el área donde funciona la facultad y se está llevando a cabo un foro social en relación a la diversidad y a los derechos sexuales y reproductivos. Acaba de comenzar un acto de exposición donde quienes van a ver distintas expositoras y expositores en relación al tema. Y bueno, vamos a estar llevando a cabo esta transmisión hasta las 12 del mediodía, donde vamos a estar hablando de estas temáticas, de todo lo que tiene que ver con la educación sexual integral, con la ESI, y tanto de los roles que le tocan a nivel gubernamental y también a las organizaciones, a los distintos espacios, y sobre todo cómo se vivencia y qué derechos sí son cumplidos y cuáles no en el servicio penitenciario. Bien, interesante para poder entrar a un tema que es bastante, debe ser bastante complejo, ¿no? Un tema que es bastante complejo, una deuda también que tiene que ver con el cumplimiento de la ESI, y a la vez, bueno, cuáles son, cuál es la realidad dentro de los penales en función de ello y en materia de ello, ¿no? En este momento estaba hablando Silvina Anfuso, la directora de Género y Diversidad de la provincia, allí en la mesa, así que seguramente vamos a ver si podemos tenerla también en esta transmisión especial. Y así la propuesta es que puedan pasar distintas personas privadas y privados de libertad. Es un espacio donde confluyen las distintas unidades penales, porque es el espacio de la facultad, así que vamos a encontrar a quienes pertenecen al Borbollón, a Agua de las Avispas, y también al complejo de Boulogne-sur-Mer. Esta es la propuesta para esta mañana, una mañana, un solcito que también se deja meter por acá, así que hace bastante calorcito. Bueno, a conseguirse un cartoncito para abanicarse. Sí, ahí ya estamos gestionando eso. Bueno, nos encontramos enseguida. ¿Te parece? En un ratito nada más abrimos con la primera mesa. Vamos nomás, bárbaro. Hasta luego entonces. Hasta luego nomás. Bueno, ahí estaba la Gaby, porque tenemos confianza, para decirle al aire la Gaby, nos estaba contando qué es lo que está por pasar, ya se están instalando, así que...